vengo a decir que eres mi Dios, que solo tú eres bello, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Tú eres la luz que bajó a las tinieblas, mis ojos ya pueden ver tu hermosura, me atrae a adorarte, quiero contigo morar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que mi Dios, que solo tú eres bello, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a postrarme, vengo a postrarme, a postrarme. Mi maravilloso. levanta suas mãos ao Senhor. Ele é tão bom. Te doy.